Había cantado un poquito Bolería por Zolea. ¿Vale? Dedicado a la bien de los hijos, al prendimiento y al Cristo de la Esperación y a todos ustedes. Siempre lo recordaré, siempre lo recordaré, el cante puro y tano del borrico de Jerez. Thank you. ¡Movete!